Y esta es una canción que la compusimos como un homenaje a esos valerosos descendientes de las luchas revolucionarias del zapatismo, donde tantos mártires perdieron la vida por el ideal agrarista, bajo el lema de tierra y libertad. Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador a Tenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado a la Ciudad de México he llegado. Bueno, pues sean todos bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra, este programa radiofónico dedicado a las luchas y resistencias socioambientales de México y el mundo. Como ustedes saben, pues la defensa de la madre tierra atraviesa pues una seria crisis a nivel mundial debido a los intereses capitalistas que hoy la tienen entre sus proyectos, ¿no? Para devorarla, para pues despreciarla, golpearla a nuestra madre tierra, y por eso surge este tipo de proyectos radiofónicos que se llaman Hijos de la Tierra. Bueno, pues les agradecemos su presencia a todos nuestros compas radioescuchas, y les recordamos que ahorita estamos produciendo el programa a través de Radio Zapote, que nos pueden escuchar a través del www.radiozapote.org, y también nos pueden escuchar a través de las retransmisiones en los medios libres, en las radios comunitarias, en varios puntos de América Latina y México, a este programa que se retransmite en varias radios solidarias, varios medios libres. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy, muy especial, ya que en la cabina se encuentran compañeros pues que han tenido un recorrido muy importante en la resistencia socioambiental, en la lucha popular en México. Me refiero a nuestros compañeros de San Salvador Atenco, que bueno, pues con machete en mano han escrito su historia en los últimos años, y hoy nuevamente pues está esta agresión, este intento de querer arrebatarle sus tierras, y pues están aquí para también un poquito platicarnos de eso. Así que vamos, los voy a presentar a nuestros compañeros integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a Mayra, a Javier y a Ignacio del Valle, que bueno, pues nos acompañan el día de hoy. Les voy a pedir que se puedan presentar para que estemos ya arrancando el programa del día de hoy. Gracias por recibirnos. Gracias. Mi nombre es Javier Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Esperemos que sea del agrado de la gente también. Bueno, gracias a este medio tan importante de comunicación. No pensamos agradarles, desde luego. Lo que pensamos es hacerles esa reflexión de que hoy la patria nos hace un llamado. Pues bueno, bienvenidos. Bienvenidos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Y pues vamos a comenzar. Bueno, pues ahí está también la voz de la cabina de controles acá de este programa. Y que también le mandamos un saludo acá a los controles en cabina. Y bueno, pues vamos a empezar con este programa tan importante. Parece que nos vamos a una canción y regresamos ya para entrar de lleno a este tema de la problemática que está atravesando nuevamente hoy San Salvador Atenco, y bueno, pues ahora también, como lo exponen nuestros compañeros, en general todo el país, ¿no?, que hoy se ve en peligro, en ciernes de estos neoliberales chacales. Y bueno, parece que acá nuestra rocola anda un poquito desfasada, pero ahí vamos ya con esta canción de Los Cojolites, un poquito de son jarocho para iniciar el programa del día de hoy. La patria no se vende, se ama y se defiende. Ahí está, estás escuchando Hijos de la Tierra y... Regresamos a este su programa Hijos de la Tierra. Nos estás escuchando a través del 102.1 de FM en Radio Zapoto y a través de las frecuencias libres, de los medios libres, tanto en páginas, en radios comunitarias, radiobocinas, en otras radios en América Latina como Radio Placeres en Valparaíso, Chile, Radio Temblor en Panamá, entre muchas otras que les mandamos nuestro afectuoso saludo como cada emisión de este su noticiero. Y bueno, pues regresamos ahora sí con este tema tan importante y con nuestros invitados especiales, nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes nos van a platicar un poquito de lo que está pasando ahora con esta nueva amenaza que hay sobre San Salvador Atenco. No sé si nos podrían pues comentar un poquito cómo está la situación allá para la gente que pues aún no alcanza a entender cómo está el conflicto ahora. Primero nos gustaría decir que esto no es nuevo, que la especulación de esa región ha tenido muchos años, pero se ha intensificado muchísimo desde que abrieron la posibilidad públicamente de construir el aeropuerto en la región. Tiene muchísimas aristas, o sea, de qué hablar sobre eso, pero sobre todo creo que lo que tenemos que poner en la mesa es que ninguno de los pueblos que están en esa región, que no solamente San Salvador Atenco, sino son mucho más pueblos los afectados, puso un letrero de se vende tierra, sino que la especulación en realidad ha venido del Estado, en confabulación con empresas privadas que se han venido desarrollando muchos proyectos con estas empresas a partir del crecimiento de este sistema neoliberal en México. Es decir, han impulsado todo lo que tiene que ver con la construcción de carreteras, lo que tiene que ver con la infraestructura para la distribución de mercancías, mercancías que no quedaba claro a lo mejor hace 20 años por qué necesitaban tantas carreteras, por qué necesitaban tantas vías de distribución, y que ahora que cambiaron la ley y que se dan permiso, o sea, se dan permiso para decir vamos a explotar la tierra que está en nuestro país sin explotar, en el caso de termoeléctricas, hidroeléctricas y minera, entonces tendría sentido pensar en lo que ha pasado en Atenco en estos años. Hay que decir que cuando sale el decreto expropiatorio en el 2001 por Vicente Fox Quesada, sale con una alianza muy cercana con empresas como ICA y en donde ya había un proyecto predeterminado, ¿no? Se manda a hacer un estudio al PUMA, que es un instituto de investigación de la UNAM, en donde se les plantea a los investigadores que tienen que investigar cuál es la mejor opción, si Tizayuca o Atenco. O sea, no hay una claridad, o sea, de por qué el poder tiene tanto interés por ese territorio. Pareciera que el capitalismo, el neoliberalismo no tiene obsesión por los territorios, pero en el caso de Atenco eso contradice todo lo que se puede decir en este tipo de las teorías que investigan, ¿no? O sea, el capital mismo, porque sí hay una obsesión por ese territorio, es un territorio codiciado porque lo quieren meter en esta infraestructura de carreteras y es un punto en donde se puede conectar a todo el país. Claro, a costa de los pueblos y a costa de las vidas y de la forma de vida de muchas comunidades. Entonces, eso no le ha interesado al poder escucharlo. Eso pasa en el 2001 como una relación, una alianza. Todos creo que sabemos que los compañeros forman una organización que se llama Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en donde participan más de 19 comunidades, no solo San Salvador Atenco, lo reitero porque hay que ser claros, no es Atenco nada más, aunque era el municipio en el 2001 más afectado porque tenía el 75% de sus tierras eran expropiadas en ese tiempo. Entonces, obviamente, la mayoría de las comunidades, en el municipio de Atenco hay 6 ejidos, en la mayoría de las comunidades que estaban levantándose y quejándose por esta expropiación, pues eran del municipio de Atenco, pero también había gente afectada en Texcoco, por ejemplo, ¿no? Y en comunidades aledañas. Se forma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y dan una lucha que dura 9 meses, en donde tienen una discusión directa y frontal con el gobierno federal, no porque el gobierno federal les abriera la voz, sino porque el Frente de Pueblos se hace escuchar, tanto por la vía legal como por la vía política o de la acción social para ellos, ¿no? Y lo que se intenta hacer es explicar y darse a entender y preguntarle al poder, a estos gobiernos, ¿por qué esas tierras, por qué no les consultaron y qué afectaciones tendrían? En ese momento se hablaban de afectaciones ambientales, se hablaba de afectaciones a las comunidades, de cambiar la forma de vida, las tradiciones. Y había muchísimas cosas que la misma comunidad y la gente empezó a cuestionarse. Después de 9 meses logran derogar el decreto expropiatorio y ganan. Ganan en tiempos neoliberales y por eso creo que es una lucha que ha resonado tanto, ¿no? Porque gana en medio de una serie de expropiaciones que se dan en esos años, ¿no? En México y en donde estaban creciendo esta capacidad de despojo territorial a través de las expropiaciones. Entonces se pone en cuestionamiento y el gobierno ya no puede volver a seguir pensando en expropiar y expropiar tierras porque ya había un levantamiento que al mismo tiempo pasa en Atenco como en el club de golf, en ese tiempo en Tepoztlán. Y esas dos luchas muestran que la expropiación no es no es algo dictado por el gobierno, sino que los pueblos tienen derecho a decidir qué va a pasar con sus territorios y no tienen por qué darlo a la empresa privada o al gobierno y demás. Lo que sucede en el 2003 pues es que se gana, ¿no? Y entonces el Frente de Pueblos se vuelve un actor político importante en la región y eso le pesa al poder. En el 2002. A partir de esos años, el Frente de Pueblos ha trabajado todos esos años hasta el día de hoy por defender sus tierras y ha luchado contra la especulación de tierras, contra empresas que ha puesto el propio gobierno a ir a los comisariados ejidales a ofrecer dinero, contra la CONAGUA, contra CFE, ¿no? O sea, han tenido que luchar contra toda la especulación que armaron en estos años. Y en el 2008, después de la represión del 2006 que todos conocemos, que vivió la comunidad de San Salvador, Atenco y Acoscomac mayoritariamente, lo que sucede es que en el 2008 sale un proyecto que está enmarcado en un proyecto que nace en 1971 que se llama Parque Ecológico Texcoco. Y ese proyecto saca otro proyecto, o su proyecto, que se llama Zona de Mitigación Ecológica del Exlago de Texcoco. Y a CONAGUA, en ese proyecto, le dan el 85% de su presupuesto para comprar tierras. Y lo que empiezan a hacer es especular con los comisariados ejidales, a comprar voluntades, a fortalecer a los grupos priistas que estaban adentro de las comunidades, y que estaban bastante apagados después del triunfo de la región. ¿Qué sucede? Que en el 2009, tanto Ixtapan como Nezquipaya, que son dos comunidades que están en el municipio de Atenco, venden, y aquí quiero dejar claro que venden sus tierras de agostadero. En Ixtapan son 326 ejidatarios más o menos, por dar un ejemplo, y cada uno tiene 5 hectáreas, y vendieron 3 hectáreas, de 3 hectáreas a 3 hectáreas y media. Ellos se quedaron con 1 hectárea, 1 hectárea y media de tierra de labor. Y se les dijo a Ixtapan y a Nezquipaya que era para el proyecto de zona de mitigación del exlago de Texcoco. ¿Qué sucede? Que obviamente el Frente de Pueblos denuncia que es una máscara del gobierno para comprar los terrenos y entonces abrir un proyecto nuevo de aeropuerto. Desde el 2008 hasta el año pasado seguíamos diciendo y seguíamos denunciando que ese proyecto no era un proyecto ecológico, que iban a ocupar los terrenos para eso. La gente de Ixtapan y de Nezquipayac, en donde se hizo un recorrido, pensaban eso, e incluso no vendieron sus tierras de labor porque creían que con la zona de mitigación del exlago de Texcoco iba a mejorar su tierra. Eso se fue en voz del comisariado de ese momento de Ixtapan, que lo dijo. Ahora hasta las tierras de labor de Ixtapan están en peligro por el anuncio del aeropuerto. Toda la región está en peligro por el anuncio del aeropuerto. Es decir, hubo un engaño del gobierno para comprar y adquirir estas tierras. Y eso tiene que quedar claro porque hay toda una serie de especulación. Del 2004, 2003 más o menos, al 2010, 11, quienes operaron como mano derecha comercial en la región fue Alter Consultores y OHL. OHL está señalada como una de las empresas que apoyó el fraude electoral de Peña Nieto, la compra de voluntades de Peña Nieto. OHL tiene una relación con Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México y tiene concesionado más de 30 años el aeropuerto de Toluca. Al ratito, si quieren, voy a seguir platicando de esto. Nada más estoy apuntalando como estas relaciones económicas y políticas que se enmarcan en la corrupción de este gobierno federal, que Peña Nieto dijo que era cultural, ¿no? Entonces creo que quieren seguir con sus costumbres. Y por eso es que no dicen nada, ¿no? Sobre la corrupción, ni siquiera en su intento de informe de gobierno que dio, no dijo nada absolutamente de la corrupción, porque toda su gestión está llena de eso. Tanto cuando fue gobernador del Estado de México y la relación que tiene con empresas privadas a las que les ha otorgado, hasta hoy día, ¿no?, que descaradamente presentó el proyecto del aeropuerto como si fuera un producto más, una mercancía más, y se lo regala Slim, ¿no?, a través de su cuñado. Ese es el trabajo y el camino que ha hecho este grupo Atlacomulco. Y sí quiero decir que hay una cuestión muy compleja alrededor del aeropuerto, porque el aeropuerto es un negocio que quieren todos los políticos. Entonces el PAN y toda esa parte de grupos de poder quieren que el aeropuerto se haga en Tizayuca. Y eso también lo voy a explicar con más detalle al rato. Y el PRI, el grupo Atlacomulco, siempre ha deseado las tierras de Atenco. Entonces, sin justificación alguna, ni siquiera ecológica, bueno, no digamos social, porque jamás le han preguntado a los pueblos qué es lo que quieren, sino que los han asediado todo el tiempo para comprarle sus tierras, les han cerrado pozos de agua, o sea, les han cerrado muchos pozos de agua a todas esas comunidades, tanto la CFE como la Conagua. Hay una presión fuertísima sobre esas comunidades para que vendan sus tierras. Así es como presenta el proyecto aeroportuario Peña Nieto, como una necedad, digo yo, de este grupo de poder que quiere adueñarse de las tierras de Atenco nuevamente ahora en este año. Es más o menos el contexto en el que están, esa relación de poderes en la que estamos enfrentando en este momento. El contexto en el que es otra vez una relación de poder que quiere negarse a escuchar al pueblo. Y bueno, le dejo la palabra a mis compañeros para que les digan cuál es la cuestión adentro de las comunidades y que cómo lo han vivido. Pues antes de escuchar a nuestros siguientes compañeros, un caso paradigmático lo que está pasando sin duda ahora en Atenco. Creo que ya se había identificado desde hace muchos años, desde que fue la primera vez del conflicto, pues que es un conflicto socioambiental, es la defensa de la tierra por encima de proyectos capitalistas que no responden a las necesidades de las comunidades. Y tiene otros ingredientes que lo hacen bastante polémico. Es nuevamente Peña Nieto, el primer represor, el gran represor también del movimiento de Atenco años atrás. Ahora encabeza el Ejecutivo y vuelve a lanzar nuevamente esta propuesta, ¿no? Es nuevamente Peña Nieto el enemigo, la cabeza visible de este conflicto. Y bueno, pues nuevamente se vuelve a poner este punto que era el aeropuerto, que ya era un tema como ganado, ¿no? Pensamos que había sido superado. Hasta habíamos pensado que la única venganza era como esta represión, que bueno, en el caso de Nacho y los compañeros que estuvieron en prisión, pues se vio el dolo con que se movía el poder, ¿no? Con esta sentencia de 112 años, con esta criminalización a todo el movimiento, a la familia, a las familias de Atenco que estaban luchando. Y bueno, pues estos temas son los que están en la mesa y sorprende, creo que a más de uno, que nuevamente el gobierno, pues tosudamente, empecinadamente, nos preguntamos qué es una venganza, ya están enfermos de poder, estos señores no les interesa el costo social, el costo político de sus decisiones. Bueno, pues son temas que a ver si los podemos ir resolviendo en esta mesa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del Facebook de Hijos de la Tierra o de Radio Zapote y también al teléfono en cabina, el 6281-5468, y vamos a escuchar a nuestros compañeros de Atenco a ver qué más nos van a comentar. Bien, el sentimiento que hoy tenemos por la reactivación de ese proyecto para nosotros de muerte, como lo vivimos en esos años, 2001, 22 de octubre, lunes 22 de octubre, ese amanecer de penumbra, de incertidumbre, de miedo incluso, porque nuestros espacios, nuestra tierra, estaban proyectadas para un aeropuerto. Asunto que tuvimos que enfrentar y preguntar a quien de primera mano teníamos que hacer esa pregunta fue al comisariado general de ese tiempo y le preguntamos qué sabía de ese proyecto, de esa de ese despojo que vivíamos en el lunes 22 de octubre, el cual o los cuales parte del comisariado respondieron que no sabían nada, que ellos no tenían nada que ver y que esto era un proyecto del gobierno federal. Desde luego que esa incertidumbre nos obligó a preguntarle al pueblo en las plazas públicas, desde los pueblos que integran el municipio de Atenco, por hablar de algunos, porque es en, del municipio de donde venimos, son cinco pueblos que componen este municipio, que es Ixtapan, Nezquipayac, Aguascomac, Atenco, Zapotlán, y una colonia que forma también un núcleo ejidal, que es la Francisco y Madero. Más ocho comunidades del municipio de Texcoco y toda una región más en Chimalhuacán, que toda esa ribera del oriente del Valle de México iban a ser afectadas en ese tiempo. Incertidumbre que nos dio, nos hizo reflexionar que no nos quedaba otro camino más que ponernos de acuerdo y decidir el rumbo que iba a tomar el destino de esas tierras, de esos espacios que son herencia de nuestros abuelos y que todos sabemos que son el fruto de la revolución de nuestros abuelos en ese tiempo. En toda esa zona, la repartición de tierra casi concluye en 1929 y que ese reparto no fue una concesión de voluntad de los que en ese tiempo pues tenían el poder, fue a base de una movilización y de la rebeldía que nuestros abuelos tuvieron que enfrentar en contra del pues de los de las haciendas que en ese tiempo imperaban en nuestro territorio, la hacienda grande y la hacienda chica. Esos recuerdos que nuestros abuelos nos dejaron al platicarnos que machete en mano tuvieron que exigir la devolución de esas tierras, pues todos nuestros abuelos, la mayor parte de nuestra gente, de nuestros pueblos, fueron esclavos, fueron peones de esas haciendas, y que a hoy ese patrimonio, estoy hablando de la primera etapa en ese tiempo, nos hizo reflexionar que tenemos un pasado, que la memoria no la podemos borrar a consecuencia de la voracidad que tienen estos gobiernos entreguistas, que en ese tiempo era Vicente Fox Quesada, que a través de un decreto nos despojaba de la tierra, un decreto expropiatorio en donde le puso un precio mísero económicamente a las parcelas que nuestros padres con mucho sacrificio han venido forjando para darles fertilidad, y que la decisión fue no dejarlas porque jamás nos preguntaron, jamás nos consultaron, jamás tomaron la opinión ni compartieron ese proyecto. Y ese proyecto en ese tiempo tiene que ver con en esencia el arrebato de la tierra como a hoy, ya en el 2014, en ese informe de gobierno aparece nuevamente la reactivación de ese proyecto de despojo. Desde luego que cambian las estrategias, aplicaron en ese inter del 2001 al 2014, cambiaron las estrategias, pero en el inter No tenemos que olvidar 3 y 4 de mayo, la represión tan vil que hacen a nuestros pueblos para imponer esa estrategia de miedo, de incertidumbre a nuestros pueblos. Desde luego que tuvo su efecto ese miedo, porque ya lo decía la compañera, en ese inter jamás quitaron el dedo del renglón, utilizaron a las instituciones, a la Procuraduría Agraria, con sus visitadores agrarios de las comunidades de los núcleos ejidales, ubicaron y sabían perfectamente la ubicación y los que en forma titular eran los que representaban esa tierra, y que muy, muy sutilmente se acercaron a ofrecer, a hacer ofrecimientos ya no de despojo, sino de compra de tierras con agua, desde luego que es el medio que utiliza el sistema para engañar a la gente y decirle que al ejidatario el propósito de hacer un proyecto ecológico o de mitigación hidráulica, porque nuestro lago de Texcoco había sido desecado casi ya durante un siglo sistemáticamente, porque pues las inundaciones a la ciudad eran frecuentes, pero no advirtieron el peligro que estaban ocasionando al desecarlo, porque esa desecación ha traído como consecuencia el hundimiento, y que hoy es comprobado técnicamente por la ingeniería que tiene que ver con el agua y con la tierra. Ese hundimiento es muy, muy percibible, ya que en los pozos que se han o que se construyeron hace 30 o 40 años, el ADM queda superficialmente visible hasta más de 10 metros. Hemos comprobado ese hundimiento y que también nos hemos enterado que año con año el hundimiento es de aproximadamente de 10 a 30 centímetros anualmente. Y esto lo comprobamos con nuestro parque ejidal, el parque Acatetelco, que era el jardín predilecto de Nezahualcóyotl en ese tiempo, y que de un año para otro, estamos hablando del 70, en los años 70, que ese parque con esos árboles tan milenarios se secaron de un año para otro. Eso muestra el efecto que tiene la desecación de nuestro lago, y que hoy nuevamente se proyecta o se reactiva ese proyecto en nuestra zona, en nuestro territorio. Es el mismo sentimiento, es la misma postura de no dejar la tierra, que la vamos a defender porque tenemos una razón legítima, el derecho legítimo de ser pueblos originarios. No son pueblos que se vinieron a asentar en esos lugares hace algunas décadas. Nuestros pueblos hablan de miles de años. No somos pueblos que apenas se fueron a asentar, y como consecuencia ahí está enterrada nuestra historia, la memoria que nos dejaron nuestros abuelos y nuestra identidad. Y como respuesta es la misma la resistencia que tiene que ver con esa memoria, con el recuerdo que tenemos de tan importante de la historia que tenemos, de nuestra identidad, de nuestras costumbres, de nuestro modo de ser. Creo que es una razón muy importante para nosotros, y que pudiera no ser importante para quienes atentan contra la paz social el tejido social, nuestras costumbres, nuestra identidad, pudiera ser no ser importantes, pero para nosotros es la vida. Y nuestra resistencia no es por aumento al costo que le han puesto económicamente a nuestro territorio, a nuestras tierras, a nuestra identidad. Nuestra resistencia es por la vida, nuestra resistencia es porque haya justicia, porque no se nos desaloje, no queremos ese proyecto, porque prácticamente si permitimos que se implante ese proyecto, prácticamente nuestros pueblos desaparecen en todas sus dimensiones como pueblos originarios, con una historia que no la escribieron en unos años. Esa historia que tenemos, esa identidad, tiene que ver con toda una época muy grande, en no solo en nuestra región, sino en nuestra patria. Y no hacer nada por defender lo que defendieron y la herencia que nos dejaron nuestros abuelos sería un tanto como traicionar la memoria de nuestro pasado, de nuestros abuelos. Y lo ocurrido recientemente con los gobiernos represores encabezados por Enrique Peña Nieto. No perdonamos, no olvidamos, porque tenemos una razón. Una razón que habla de la legitimidad que tienen nuestros pueblos, hombres y mujeres. Porque nuestra identidad es zapatista. La tierra es nuestra madre y a una madre no se le negocia ni se le pone precio. Bueno, pues aquí las palabras de nuestro compañero Ignacio del Valle, que sin duda pues son de suma importancia, algo que se ha estado manifestando para la defensa de este territorio y para la defensa de estos derechos de los pueblos originarios de nuestro país. Mayra nos quería comentar también algo. Sí, sí, también aclarar un poco esta cuestión que salieron a decir cuando presentaron el proyecto del aeropuerto. Dicen, es zona federal. No vamos a comprar más tierras, ¿no? O no vamos a comprarle tierras a nadie. Bueno, para empezar, ese terreno es un terreno de las comunidades originarias. Mi compañero Ignacio ya lo aclaró. Tienen dotación de tierra por la historia, por revolucionaria que tenemos de reparto de tierras. Es decir, no a todas las comunidades se les reconoció su territorio o el lugar en donde estaban, porque las haciendas habían desestructurado territorialmente a todas las comunidades. Y ellos hicieron este reparto de tierras entre 1921 y 1929, en la época en la que querían apaciguar al Estado de México y a Morelos. Es decir, fue un reparto agrario que tenía una intención política y en donde se quería constituir al Estado-Nación mexicano que conocemos ahora. Y eso lo quería recuperar porque sí, son pueblos originarios, ellos lo han dicho miles de veces, ¿no? O sea, el Parque de los Ahuehuetes, hay muchísimas cosas que pueden como comprobar que son hijos de Nezahualcóyotl, nietos de Nezahualcóyotl. Y sin embargo, el gobierno o la ley no se los reconoce como tal, sino que los dota como ejido. Y no como comuneros, ¿no? Que a los comuneros lo que hacen es reconocerles que son originarios de ahí. ¿Por qué? Porque toda esa zona es una zona que nunca se vio en la Constitución del Estado-Nación Mexicano, nunca se vio como reserva de los pueblos, sino se vio como reserva para la ciudad de México. Y es por eso que los gobiernos siempre han visto que esa parte sea una zona de reserva para la ciudad y no para los pueblos originarios de ahí, que además, o sea, los invisibilizan todo el tiempo. Cuando hablas de reserva, ¿te refieres a reserva de agua o de tierra territorialmente? Territorialmente. Okay. O sea, en el caso, por ejemplo, de Ixtapan, que vendieron sus 3.5 hectáreas de agostadero. Agostadero quiere decir que es tierra que no está trabajada para labor, que la otra hectárea y media sí está trabajada para labor. pero son reservas territoriales de las comunidades crecen, pues, o sea, necesitan casas, necesitan tierras, necesitan, o sea, la familia no se queda con tres hijos y no, nadie más se casa, ni, así como la ciudad también crece, esos pueblos tienen un crecimiento natural y las tierras que tienen de reserva son para esos pueblos, no para la ciudad. Los gobiernos siempre lo han visto al revés y es por eso que desecaron el lago de Texcoco y ahora dicen que ellos tienen que resolver la problemática que ellos mismos generaron, pues, ¿no? O sea, es una construcción de un Estado-nación sentada en una base de organización económica política capitalista y que ahora es neoliberal, ¿no? Creo que es el único país en América Latina que desea con que el neoliberalismo funciona, o sea, que México, pues, porque hasta los países de más derecha en América Latina han criticado el funcionamiento del neoliberalismo, o incluso han salido a decir que pues sí hay cosas que no están funcionando bien. Han simulado también gobiernos de izquierda, pero en México no. O sea, en México lo que ha sucedido es que todo el tiempo se están abrazando esta idea del neoliberalismo. Es decir, adelgazar el Estado, crecer a la empresa privada, ¿no? Que es lo que materializa Peña Nieto con toda esta cuestión. En la cuestión de la región, quiero decir que cuando se viene la compra de tierras intensiva por Conagua, con el proyecto de zona de mitigación del aislado de Texcoco, también la Conagua quiere llegar al ejido de San Salvador Atenco y en asamblea no le permiten a la Conagua entrar los ejidatarios. Y eso fue en el 2009. O sea, ellos mismos dijeron, no, vamos a vender en San Salvador Atenco. Se negaron a vender. Evidentemente había un grupo pequeño de gente que es cercana al priismo desde siempre, ¿no? Son las bases de abajo del priismo, que sí quería vender, pero que obviamente no le resultó el querer meter la venta de la tierra en el 2009. Entonces, en la asamblea, los compañeros se niegan a recibir a la Conagua y que les presente este proyecto. Ni siquiera los dejaron hablar, pues, ¿no? Pero hay una complicidad. En el Estado de México hay una corrupción, de verdad que lo recalco, impresionante. O sea, hay una complicidad del gobierno del Estado de México, de la Procuraduría Agraria del Estado de México, de relaciones de verdad nepóticas que han incidido todo el tiempo en el territorio. Nada más para poner un ejemplo, Alter Consultores, el director de Alter Consultores fue funcionario público de la Procuraduría Agraria en el gobierno de Peña Nieto y es director de una empresa que estuvo asediando desde hace 2 años para acá a la comunidad de Acuexcomac, a la de San Salvador Atenco, para que vendieran sus tierras para unas carreteras. Iban y hablaban con el comisariado, iban y le tocaban la puerta a la gente, decían que tenían sus oficinas en Texcoco y que podían ir a que les ayudaran a hacer el cambio de uso de suelo. Y fue funcionario en el gobierno de Peña Nieto. ¿Y quién contrató a Alter Consultores? OHL Concesiones. Y es una información pública. Lo que pasa es que lo que sucede con este neoliberalismo, pienso yo, y quiero ponerlo en la mesa, es que vuelven más complejas las relaciones de acumulación, de compra, de venta, además. Pues en Atenco han bajado todas las estrategias para que a la gente venda sus tierras. O sea, no solamente les han quitado el agua, les han cerrado los pozos, sino que la CFE, la Conagua, empresas privadas, han comprado tierras para esos proyectos. Sí, es muy interesante esto que comentas de Alter Consultores, se llaman. Hace 15 días en el programa estuvimos platicando un poco sobre Amilcingo, esta comunidad de Morelos, y la gente de allá nos platicaba que justamente son empresas contratadas por el gobierno. Ellos señalaban a Bengoa, una española y no recuerdo otra, que son las que, como tú comentas ahora, pues están haciendo este trabajo del gobierno, ¿no? De despojo, de agandalle, de compra, de cooptación, de negociación. Y pues bueno, como tú lo señalas, es como una muestra muy clara de esta complicidad que hay entre empresas, gobierno, que bueno, en el fondo sabemos que son los mismos intereses, ¿no? Los que están ellos defendiendo. Y bueno, eso pasa en todos lados, casi, ¿no? Todos lados está sucediendo, ¿no? O sea, parece una política de meterla a todas las comunidades que se están negando a entregar sus tierras. Otra cosa que quiero aclarar es esta cuestión del dominio pleno, O sea, el PROCED es un programa que empieza Salinas de Gortari en el 92. Él lo impulsa para que la gente parcele sus tierras, sepa cuál es su territorio, en teoría, ¿no? Lo pongo entre comillas, y entonces puedan enajenar su tierra, es decir, cuando llegan al dominio pleno, que es el último reducto del PROCEDE, entonces pueden cambiar su tierra de propiedad social a propiedad privada. Y así, pues no es lo mismo que vayas con un ejido o con un pueblo y le digas que le quieres comprar sus tierras en conjunto, a que vayas uno por uno a su casa y le toques y hagas el acuerdo por atrasito, ¿no? Entonces, el PROCEDE pues fue un mecanismo así, se cerró en el 2006. Entonces, ahora solamente lo pueden hacer voluntariamente los ejidos. Cuando se hizo la compra de Nezquipayac y de Ixtapan, en Nezquipayac no se hizo una asamblea para hacer el dominio pleno, sino que se fue casa por casa, y es una cosa que los compañeros que pertenecen al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Nezquipayac y tienen una demanda puesta por esto, porque la asamblea no, nunca se llevó a cabo. Entonces el dominio pleno tiene que ser una asamblea dura en donde se lleve el dominio pleno. Y yo creo que ahorita ya hablaremos de la asamblea que pasó en Atenco y la situación legal que tenemos con los terrenos de uso común. Pero en el caso de Nezquipayac, los 16 ejidatarios que se negaron a vender porque sabían que estaba mal, lo que estaba mal constituida la venta de las tierras, lo que alegan en la demanda es que la asamblea nunca se llevó a cabo, esa asamblea dura para hacer el dominio pleno. Sin embargo, está registrado en el RAN, en el Registro Agrario Nacional, ¿no? Cuando nunca existió la asamblea, y entonces los compañeros de Nezquipayac tienen una demanda sobre esa asamblea hechiza, que también es una lógica común dentro de los ejidos de casi todo el país. O sea, están mandando grupos chiquitos de priistas que van, atizan a la gente, meten gente que no están en las que no son ejidatarios o que son posesionarios y que no tienen voto en esas asambleas, porque son asambleas duras, solamente tienen voz, y en esas asambleas no pueden estar porque tienen que ser los ejidatarios los que digan qué se va a hacer con el uso común o con sus propias tierras. Y eso sucede en todos los ejidos, o sea, casi todos han tenido que pasar por estos grupos pequeñitos que el priismo, Enrique Peña Nieto, activó. No es que no estuvieran, activó desde que entró a su gobierno. Y obviamente nosotros lo sentimos y lo vivimos en Atenco muy claramente, ¿no? Con estos grupos. Entonces, pues yo le dejo la palabra a mis compañeros para ver si les pueden hablar de esta situación que tenemos. Bueno, antes vamos con una canción y vamos a regresar. Ahora, ¿qué está pasando adentro de Atenco? ¿Cómo se está viviendo el ánimo de los compañeros? ¿Qué sigue hacia adelante? Y bueno, pues seguimos en esta charla bastante importante y necesaria ahora de lo que está sucediendo en Atenco para levantar toda la solidaridad necesaria. Y bueno, pues le recordamos que estás escuchando el 102.1 de FM Radio Zapote y también a través de las frecuencias libres, de los medios libres, y bueno, pues también a través del www.hijosdelatierra.espora.org, ahí nos puedes también sintonizar. Pues vamos con una canción y regresamos para seguir con esta charla. Somos hijos de la tierra. Sí, somos hijos de la tierra. Los compañeros de Texcoco pidieron su apoyo porque iban a ser desalojados. Pidieron dialogar con el presidente municipal de Texcoco, que es del PRD, y les fue negado ese derecho. Los amenazaron con desalojarlos, y el compañero Ignacio del Valle, con un grupo de hombres y mujeres, fue a hacerse presente con ellos, como lo han hecho muchas veces en todas las luchas, pequeñas o grandes, de los que somos abajo. Doctor Mayal. Yes. All on a mercy now. And I'm now. Rastrillos y Doctor Mayal compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Doctor Mayal. Sigue na na na na hoy now. We sing again. We sing again. Igualdad para todos, blancos, negros, amarillos y cafés. salen a decirnos que aquí todo va muy bien, cuando en realidad hay una guerra de baja intensidad. Son muy claras las estrategias, son muy claras sus intenciones. Mantenernos divididos sin poder organizarnos. No lo lograrán, hey. Mantenernos divididos sin poder organizarnos. Sutil, sutil, de manera sutil. Para llegar a la mente no se usa un proyectil. Con la ignorancia manipulando, también están las drogas circulando. Tenemos a la iglesia que es como una anestesia. Mientras tanto los niños llorando, la esclavitud no habrá acabado. Mientras haya personas que sigan controlando. No hay paz si no hay justicia. Solo queremos vivir con dignidad, sí. Y unidad, yeah. No hay paz si no hay justicia. Debemos poner de la inteligencia mucha, ni un minuto más de paciencia, que nuestro camino sea la coherencia. Necesitamos la fuerza de todos, como la tierra necesita sol. Necesitamos unos de otros, porque pelearnos entre nosotros. No caer en su juego, salir de la ignorancia, traspasar las barreras de tu propia voluntad. Los pobres como guerreros, musulmanes, judíos y rastafaris, indígenas y citadinos, marihuanos y guadalupanos. No olvidar a la gente que nos muestra el camino, asumiendo el destino y mejorando este lugar. Ah, sí, la al tu que la vela. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, oh, yeah. Bueno, continuamos con los compañeros de aquí, de Atenco. Y bueno, la pregunta sería, los acompañamos principalmente cuando se hicieron las asambleas ahí en Atenco, que vimos como un grupo priista estaba boicoteando la protesta sobre cómo está en las condiciones en las que está realizando la asamblea ahí en Atenco, como boicotearon con el sonido y hasta incluso en el segundo intento de asamblea, hasta con camisetas y todo para boicotear esa manifestación. Y eso, la pregunta natural sería, ustedes a lo interno, ¿cómo estarían viendo la situación? Ubicamos este grupo que es opositor al Frente de los Pueblos, y hemos visto tanto su presencia en las asambleas de Atenco como en las otras instancias del Tribunal Agrario. Entonces, quisiéramos saber cuál es su valoración o cuáles son sus estrategias a seguir en esta lucha. Sí, el sistema pues ha utilizado la estrategia del miedo. Desde luego que hay un miedo muy fuerte, muy evidente en nuestra gente, y ha hecho su efecto, hace su efecto en estos tiempos, sobre todo cuando entra el nuevo comisariado. Su entrada fue amañada, fue con formas que tradicionalmente ha usado el PRI. La planilla del nuevo comisariado es de extracción priista total, y que ha sido alentada con dádivas, con las tarjetas Soriana. Fue la misma estrategia de la llegada de Peña Nieto aplicada en Atenco para la entrada de este comisariado. Él entra el 20 de octubre del año pasado, y que la costumbre de nuestros pueblos en su reglamento interno es que al recibir tiene que hacer un informe de cómo recibe del que sale, en este caso lo que tiene que administrar o tiene que vigilar, y cómo es el estado de cuenta, dar un informe de qué es lo que recibe, no solo económica, sino de los inmuebles que que existen en esa representación ejidal como comisariado, y que es algo de lo que normalmente informa, es cómo recibe el parque de la comunidad, el parque de los abobuetes, que es conocido por todo el pueblo como el parque de los abobuetes, aunque ya no hay abobuetes. Ese parque es la entrada principal económica de recursos en dinero, y que no hace una información de la entrega-recepción. No existe un informe de entrega-recepción. Luego, entonces, en ese lapso de octubre al primero de junio, que es cuando se realiza la asamblea, la asamblea en donde no informa previamente el sentido que tiene fundamentalmente esa asamblea, en su parte esencial es que va por el cambio de uso de suelo y el destino de las tierras de uso común, en donde plantea en esa convocatoria el cambio del destino de las tierras de uso común. Un punto tan importante, tan delicado, que en esa asamblea lo definen en menos de media hora, 2 horas y media, desde que inicia la asamblea hasta que termina. Y esencialmente lo deciden a mano alzada, lo deciden sin llenar el quórum, lo deciden posesionarios que les dan entrada a ellos, y que lo avala la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, y desde luego un representante del gobierno del estado. Asunto que no tenían que estar ahí esas personas, porque las asambleas se hacen en forma ordinaria, sin invitar a más gente, única y exclusivamente son los ejidatarios y ocasionalmente los de la Procuraduría Agraria, un representante de la Procuraduría Agraria. Pues resulta que en ese tiempo de octubre al primero de junio no informa el estado de cuenta, la entrega-recepción, no informa su proyecto de trabajo o de administración o representación como presidente del comisariado ejidal, da permiso a trazos de carreteras de un proyecto de carretera u autopista del Peñón a Ecatepec, que cruza por prácticamente por todos los pueblos del municipio de Atenco, de los 5 núcleos ejidales, que es la Francisco y Madero, es un núcleo ejidal de Atenco. Atenco pasa por Aguascomac, pasa por Nezquipayac y por Ixtapan. Es ese trazo que jamás pidió permiso. Nos tocó ver el paso de ingenieros haciendo esos trazos, desde luego con la protesta o descontento de la comunidad. La otra es de que hizo llegar a algunas empresas, ya lo mencionó la compañera, empresas como Alter Constructores, que iban y ofrecían a los ejidatarios por donde iban a pasar la carretera, haciendo el ofrecimiento de la compra de tierras, haciendo ofertas económicas por la venta de sus tierras. Y desde luego que se instaló ahí, en las oficinas ejidales, nunca había sucedido eso, que la Procuraduría Agraria se estableciera en las oficinas del comisariado ejidal, menos aún el Registro Agrario Nacional. Un trámite que anteriormente se hacía para el traspaso o el traslado de dominio de un ejidatario a un hijo o a un familiar, era un trayecto muy grande. Era muy difícil hacer esos trámites de acomodo de la tenencia de la tierra, de la sucesión de padres a hijos. Y situación que lo hicieron directamente en el pueblo. O sea, llegaron estas instituciones a hacer esos trámites de un día para otro, por decirlo así. También los que tienen un pedazo de tierra y que son posesionarios y que no tienen derecho ni a voz ni a voto hasta que se haga una asamblea dura y que la asamblea decida que ellos, que esos posesionarios ya tienen derecho a opinar y a entrar a las asambleas, a decidir del rumbo o de los problemas que hay que decidir en la asamblea y que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con los lindes de cada ejidatario, porque es un problema muy muy frecuente en donde los lindes frecuentemente se tienen que trabajar y se tienen que observar porque alguno ya se metió, ya rebasó y esos lindes los tiene que ver el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia tiene un papel muy importante, pero desde luego que está asociado o está involucrado o está confabulado en esa actitud que tiene el representante de la tierra en nuestro núcleo ejidal. Facilitó la intromisión de proyectos como Ciudad Futura, o de las empresas que llegaban al hacer los ofrecimientos junto con el presidente municipal y desde luego con la complacencia del gobierno estatal y desde luego por el gobierno municipal. Fue el comisariado ejidal se proyecta como uno de los principales promotores a la venta de la tierra, ofreciendo proyectos a fondo perdido. Hoy justamente el gobierno se preocupa por querer impulsar el campo en nuestras tierras, invitando a que se hagan asociaciones civiles para que no pregunten a la asamblea de los proyectos que pueden bajar del gobierno estatal o federal. Se ha facilitado todas esas dádivas que el gobierno tiene obligación de dar y ayudar al campo. A hoy esas asociaciones pues ya tampoco tienen sentido, porque ¿qué sentido tiene a hoy formar esas asociaciones civiles, las cuales tampoco les funcionó y fueron directo al cambio del destino de uso de las tierras de uso común? Y las tierras de uso común son los caminos, son las zanjas, son los cerros, es el mismo parque que tenemos en el ejido, estamos hablando de Atenco. Son las escuelas que están ubicadas en nuestro territorio, pero que están en tierras de uso común y que fueron son tierras que pertenecen al ejido. Las oficinas ejidales están ubicadas o denominadas como tierras de uso común. Entonces, prácticamente, si el comisariado ejidal fue el principal promotor de la venta de la tierra, bueno, pues no tiene sentido ya ese puesto que tiene, porque no nos representa. Luego entonces la inconformidad de la gente ante sus actitudes es que ¿cómo es posible que el que nos representa está vendiendo la tierra, está ofreciendo, está trayendo a los compradores, desde luego con la complacencia totalmente directa del gobierno del Estado, del gobierno federal y del gobierno, incluso del gobierno municipal? Bien, y han echado a funcionar a todas las instancias que existen ahí, en este caso hasta el cura de la comunidad o de las comunidades, junto con el obispo que se encuentra en Texcoco, se han confabulado para que en las homilías o en las misas que cotidianamente se realizan en nuestros pueblos o en nuestras parroquias, estén mencionando, acérquense a hacer ese trámite de acomodo de las tierras o de registrar bien sus tierras. Y no era otra cosa más que estar ayudando a ese objetivo principal, que es el aeropuerto. Formaron un grupo de provocación integrada por gente de la misma comunidad, de policías de la comunidad, asesorados desde luego por el gobierno del Estado y el gobierno federal. Nos damos cuenta que ahí se han formado grupos de choque, que uno de las primeras provocaciones la hacen el 7 de diciembre al borrar el mural encabezado por el comisariado ejidal. Lo que quieren hacer es precisamente con estas provocaciones es el enfrentamiento del mismo pueblo con este grupo, que es un grupo reducido, pero que ha sido alentado y subsidiado por el gobierno federal. Bien, esta primera provocación, una de las provocaciones más visibles o más contundentes, es la del 7 de diciembre con lo del borrar el mural, con la agresión que sufre el mural. La otra agresión muy fuerte o provocación muy fuerte es el día 1 de junio, cuando este mismo grupo se planta frente al lugar donde se realiza en el salón donde se realiza la asamblea tan importante, un salón cerrado, un salón de fiestas que pertenece a alguien que coincide con ellos, desde luego priista, y que arman toda una estrategia de miedo y de provocación a los que no coincidían con ellos por la propuesta de vender la tierra. El sentido que tiene esa asamblea es a toda costa mostrar que legalmente ellos están dentro de lo correcto, avalando ese cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo es tan importante porque pasa de lo quieren pasar de lo colectivo a lo privado, en donde cada ejidatario puede decidir si lo vende o lo regala o no. Y en este caso, pues la propuesta es la venta. ¿A quién? ¿Quién está comprando? Bueno, pues está comprando con agua o esas empresas que son dirigidas y representadas por gente que trabajó en la Procuraduría Agraria. Los visitadores agrarios son los que saben la ubicación de cada terreno, saben el nombre y domicilio de cada ejidatario. Por eso es que muy, muy sutilmente se acercaron y le propusieron estratégicamente, directamente con los, tocándoles la puerta a cada ejidatario para proponerles vender la tierra, con la idea de que el proyecto va Nada más eres el último, eres el único que queda, todos ya aceptaron. La gente del frente no quiere el progreso, tienes que aceptar el dinero que se te está ofreciendo. Hoy no es el despojo a través de un decreto expropiatorio, hoy te venimos a ofrecer que le pongas precio a la tierra. Eso desequilibra el sentido de aferrarse a no dejar la tierra cuando la necesidad de todos es sabido y lo sentimos, que la necesidad impera, y es como a muchos compañeros les logran comprar esa voluntad de no resistir para seguir manteniendo la tierra. Pero y corren el rumor que ya es la mayoría. Eso no es cierto, porque el pueblo está integrado como una familia grande en donde todos tenemos una relación directa con el que es ejidatario. Luego entonces, en este momento estamos viviendo una situación muy difícil, porque el engaño institucionalizado, alentado por los gobiernos en los tres niveles, y que el comisariado ejidal se vuelve el principal enemigo en la comunidad, porque no representa el mandato que se le dio, representar a la tierra, defender a la tierra, y que está dándole la espalda con su actitud. No solo él, el Consejo de Vigilancia no cumple con esa encomienda de vigilar, sino que se pone a disposición. Son gente de extracción priista, y desde luego con la llegada del PRI, a hoy con el que está encumbrado en la cúspide de nuestra nación, el que representa a nuestra nación, Enrique Peña Nieto, el asesino Peña Nieto, pues tiene toda la complacencia. Prácticamente le dan apertura a toda la corrupción, y que tiene que ver con las instituciones que deben que deberían de representar y defender la tenencia de la tierra en nuestros pueblos. Es una situación muy grave, pero ese sentimiento el sentimiento que tenemos ahora es el mismo que tuvimos hace 13 años. Y que el sentido que tiene nuestra resistencia no es por aumento del dinero o el precio que le han puesto a nuestra tierra. Es el mismo sentimiento, es la misma posición, son otras circunstancias desde luego, pero en esencia no queremos ser despojados de la tierra. Bajo ningún pretexto, bajo ningún engaño, nos damos cuenta de la vileza con que han incurrido, con que han manifestado la reactivación de ese proyecto, y que desde luego que nos afecta directamente a los pueblos, no solo en el aspecto de contaminación, sino en el aspecto social, el despojo, el desprecio, y sobre todo la amenaza que veladamente la han insertado en nuestras comunidades, el paso de las fuerzas policíacas, ya sea por helicóptero, ya sea por avioneta, los vuelos rasos frecuentes, la presencia de la Marina, que no tiene que ver con nuestro territorio, el paso por gente de la Marina y el Ejército cotidianamente o frecuentemente, el asedio del que si no vendes te vas a quedar solo, vende porque esto ya va, pero también la resistencia dice no las creemos, y cuando invitamos a los medios de comunicación, desde luego que sabemos que mucho de lo que decimos no lo comunican al público, a la sociedad, Eso nos preocupa, pero creo que la alternativa es medios libres como este, medio libre, que lo sentimos nuestro, que lo sentimos en donde podemos expresar y que sea que se haga, que se expanda nuestra consigna de defender la tierra hasta dar nuestra propia vida. No es una actitud de gente que ya está vencida, sino es una actitud enérgica, de rabia, pero que no se rinde. Nuestra actitud es de no dejar la tierra, porque tenemos un derecho legítimo que nos asiste, y creo que tenemos los motivos suficientes para decirle al mundo que nuestra lucha, nuestra resistencia es legítima y que no la vamos a dejar. Y que pase lo que pase, no nos vamos a rendir. Que hoy el llamado que hacemos a la reflexión de luchar, de unirnos, tiene un sentido no localista, no es por Atenco, es por la patria misma. Y creo que eso para nosotros es importante. Solos no lo vamos a lograr. Solos y desunidos no vamos a lograr lo que estamos pretendiendo. Pero nuestra resistencia es por la vida, porque somos hijos de la tierra. Bueno, una referencia nacional de los últimos tiempos sin duda ha sido la lucha que han emprendido ustedes, el Frente de los Pueblos en Atenco. Y como usted lo menciona, las condiciones son distintas. En este sentido de asedio por parte de las autoridades, la cooptación por parte de del comisariado digital, de las comisiones de vigilancia y la instalación de las autoridades federales o del tribunal agrario en el municipio de Atenco. Sin mencionar toda esta estrategia que pues, obviamente se viene desde hace desde hace casi 13 años de una estrategia de una obsesión por parte de del gobierno del que compró la presidencia. Las condiciones son difíciles y nos han descrito su situación, pero pues un poco, ¿cuál es la pregunta natural? Sería cuáles son qué están pensando hacer, ¿no? O sea, ya cooptaron las autoridades, están gestionando las mismas autoridades que deberían de defender la tierra, la están promocionando para la venta. Entonces, por ejemplo, pues a mí, pues la pregunta un poco natural, no sé, Javier, si me pudieras un poco en esta estrategia de defensa de la tierra, ¿en qué estaría? ¿Cuál es su siguiente estrategia? ¿En qué la sociedad civil y las organizaciones se podrían sumar a la lucha que ustedes están teniendo ahorita? Nada más, vamos antes, para que piense un poco la respuesta, vamos a ir a una cancioncita para un poco reflexionando lo que comentaba el compañero Ignacio, ¿no? Sobre el papel de los medios de comunicación. Les vamos a poner una rola de Boca Floja que habla un poco al respecto. Están escuchando Hijos de la Tierra, ahora volvemos. Cuando se presentaron las primeras imágenes ayer en la mañana de las detenciones que hizo la policía, se apreciaba claramente cómo los policías pateaban y golpeaban a los detenidos que ya estaban reducidos. En la noche ya estaba todo editado, ya nomás aparecían los policías golpeados. ¿Dónde quedaron esas imágenes? ¿Dónde están los desaparecidos? Medios masivos son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos son socios del poder y para poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín. Es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. Loret de Mola, sonrisa que mentiras enarbola.

vivos. Son armas de control social, para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos. Son socios del poder y para poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. ¿Qué van a, qué quieren ocupar para él? También Carlos Marín es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. Ya regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Escuchamos un par de rolas, todavía estamos escuchando de fondo a Boca Floja y como pues señalando el papel que han tenido los medios masivos de comunicación en todo, pues en todos los procesos de despojo de los pueblos, de las comunidades, no solamente en San Salvador Atenco, sino a lo largo del país, pues siempre con la complacencia y el apoyo de estos medios comerciales que ya sabemos. Y bueno, pues un poco este programa es un esfuerzo por, pues por romper un poco el cerco mediático. Y bueno, se dieron cuenta, pues de pronto el oso apareció, hizo su aparición triunfal y pues bueno, está aquí también en la cabina platicando con los compañeros del frente. Entonces, pues bueno, a ver qué más podemos seguir platicando. Bueno, un poco retomando la situación de que, bueno, hay las mismas autoridades o los vigilantes del Estado de Derecho son los mismos que corrompen las formas y las legalidades, inclusive de cómo se dan las asambleas de las propias comunidades, como es el caso de Atenco, en donde la asamblea tenían voz y voto personas que por reglamento de ellos mismos no por lo generalmente no tienen, no hay un informe correspondiente, no se cuidan las formas, se hacen en un recinto privado a puerta cerrada. Entonces es claro desde el principio, desde las primeras iniciativas, incluyendo la gestión de compra de las tierras, en una forma de que las autoridades están coludidas, ¿no? Ustedes hacen la protesta, hacen hincapié en las irregularidades del proceso y no agotan esa línea legal, pero todos sabemos que es una cuestión política y de mucha importancia y de trascendencia social. Entonces la pregunta pues que les queríamos hacer es, bueno, supongo que una parte del Frente de los Pueblos va a estar gestionando esta parte paralela a la movilización que lleguen ustedes, esta línea legal, pero sabemos que tiene una situación grave y para las personas que quisieran apoyarlos o que quisieran pues sumarse a su lucha, la pregunta sería, digamos, que ustedes, Javier, Nacho, compañera, ¿cuáles son sus siguientes movilizaciones? ¿Cuál es su estrategia? ¿En qué les gustaría compartir para que la gente pudiera apoyarlos? ¿Les hale alguna movilización, una tribuna, un amparo, una no sé, ¿de qué forma podríamos estarles apoyando en sus siguientes pasos o la continuación de esa estrategia para la defensa de su tierra? Bien, yo creo que le vamos a dar paso al compañero Javier, pero no sin antes decirles que sí a la pregunta que haces y a la sugerencia de que cómo poder decirle a los compañeros, a la sociedad, cómo puede ayudar. Bien, yo creo que el tema legal es algo muy muy importante, en donde sí pedimos a algunos compañeros que conozcan del tema, sobre todo el asunto agrario, que no parece que no hay muchos abogados agrarios, pero por ahí quienes puedan aportar una opinión, reforzar lo que se está manteniendo como resistencia en el aspecto legal, sí sería muy importante que nos hicieran llegar algunas propuestas de acuerdo a sus experiencias, algunos movimientos que hayan pasado por este tipo de situaciones. Para nosotros es muy importante ese acercamiento de experiencias y sobre todo reforzar esta parte que tiene que ver con lo que estamos viviendo respecto al amparo, porque no solo es Atenco, son otros pueblos que estamos inmersos en la misma situación y que próximamente sí se tiene que hablar de los otros pueblos, pero ya con una actitud legal, en donde se tiene que hacer un amparo colectivo de los diferentes pueblos que estamos afectados ya con esta decisión que han tomado sobre la reactivación de ese proyecto de muerte que es el aeropuerto. sí pedimos por ahí el acercamiento en donde recibimos las propuestas de experiencias y sobre todo si hay el conocimiento de algunos compañeros que tengan la posibilidad de acercarse como colectivos o en forma particular o individual, si bien recibidas esos acercamientos de apoyo al aspecto legal. Bueno, eso es como muy importante lo que está señalando Ignacio, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, pues los compañeros siempre han estado abiertos como al, pues a que nos enlacemos distintas luchas. Y bueno, en este momento, digamos algo como, pues muy importante es como cuestiones agrarias, ¿no? Como legalmente, cómo es que el gobierno está desplazando y apropiándose de tierras, y pues es importante como que nos empecemos a coordinar más aquellas personas que trabajan todas esas cuestiones, pues que se pudieran acercar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si el compañero quería platicar algo. Sí, bueno, buenas tardes a todos los los que nos escuchan detrás de esta, de su radio, o al frente de su radio. Pues, aparte de lo que ya mencionó el compañero Ignacio, también les hacemos una invitación a aquellos investigadores en antropología, porque de igual manera en el territorio de Atenco existen dos montículos o dos pequeños cerros que pues de igual manera son importantes, que debajo de aquellos cerros pues están nuestras raíces también como originarios de ese pueblo. Y también existe otro lugar que se llama el Parque de los Ahuehuetes, que fue en su momento el lugar donde meditaba Nezahualcóyotl, ¿sí? Por cierto, que ese lugar ya empezaron a hacer excavaciones ahí, que dice que para hacer un balneario, que eso pues el pueblo pues lo reprueba, ¿no? A todos aquellos que utilizan los medios libres, a todos aquellos que son muy hábiles para el hashtag o el Twitter, también les invitamos o les hacemos una invitación pues para que manden algún mensaje a aquel personaje que está sentado allá en la silla, dizque el presidente Peña Nieto, que deje en paz a nuestro pueblo de San Salvador Atenco, que no toque nuestras tierras ni los pueblos vecinos. El próximo 18 de este mes va a haber una caravana y concentración, que salimos de San Salvador Atenco aproximadamente de 8 a 10 de la mañana para estar en el Ángel a las 11, 11 y media, para de ahí partir al Tribunal Superior Agrario, que está en Orizaba 16, en la colonia Roma. Esa es la más pronta invitación. Invitamos a todos las organizaciones, los colectivos que nos puedan acompañar, pues como en un tiempo se dijo por la libertad de los compañeros, libertad y justicia, hoy les pedimos ese acompañamiento, y como lo dicen las consignas, hombro con hombro, codo con codo, pero ahora no por Atenco, sino ahora por la patria, como lo hemos venido diciendo, porque es verdad que no solo en Atenco pudiera ser una destrucción o la depredación y muerte de nuestro entorno, de nuestro territorio, de nuestras tierras, que en su momento alguien dijo que esas tierras eran infértiles, que no producían nada, pero la realidad es que de ahí muchas generaciones han tenido inclusive estudio. Nosotros, yo como nieto de mi abuela que fue ejidataria, que también toda su vida sembró, pues de ahí crecimos, de ahí salimos adelante, de ahí nos sacaron también nuestros padres adelante, y creo que muchas generaciones. Otra de las invitaciones que les hacemos es para el día 23 de septiembre a las 9 de la mañana se llevará a cabo un foro de los pueblos en resistencia de la región de Texcoco, Esto va a ser en la Universidad de Chapingo, en el Auditorio Emiliano Zapata, a las 9 de la mañana. Pero sí les hacemos esa muy atenta invitación a todas las organizaciones, a todo el pueblo en general de México, porque debemos de parar no solo la construcción de ese aeropuerto, sino debemos de parar la depredación y la muerte, la destrucción de nuestro territorio, el saqueo y la entrega de todo lo que es nuestro, de nuestra materia prima, de nuestros recursos, de nuestra minería. Debemos ya unirnos todos. Solamente unidos y organizados podremos salir adelante. Bueno, el 15 de septiembre. Hay una fiesta tradicional. El 15 de septiembre, bueno, ya la fiesta tradicional, que los invitamos al pueblo también a dar el grito, pero el grito de ya basta, de queremos ser libres, pero realmente libres, no que nos estén pisoteando o que nos estén que seamos libres en realidad. Bueno, pues ya tenemos Zapata vive. La lucha sí. Ya tenemos estas tres invitaciones, el 15 de septiembre para dar el grito verdadero, el grito autónomo. Tenemos el 18, pues se va a hacer una movilización aquí en el Distrito Federal. Y el día 27 de septiembre también, que va a haber un foro en Chapingo. El día 23 de septiembre, que va a haber un foro en la Universidad de Chapingo. Nosotros también pues vamos a estarle dando seguimiento, vamos a estar convocando para que se acerquen, para que nos estemos acercando, para que seamos solidarios. Y también nos gustaría preguntarles, bueno, en toda esta plática ha salido el tema, ¿no?, de este ente que pues nadie conoce, ¿no? Es el ente del progreso. Pues en nombre del progreso se cometen una cantidad enorme de atropellos. Entonces, ¿qué representa para ustedes como pueblo, como el pueblo y como pues integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra? ¿Qué representa para ustedes ese llamado progreso? ¿Y cuál es su alternativa? Ustedes también tienen una alternativa frente a ese llamado progreso. ¿Alguno de ustedes quisiera contestar esta pregunta? Bien, somos hijos de la tierra. En nuestro territorio, en esos espejos todavía de agua, existe un nicho ecológico muy importante. Es un santuario de aves migratorias, no solo de aves migratorias, sino de el anidamiento de mucha fauna que está en peligro de extinción, que en algunos casos es lamentable hablar de esos recuerdos que cuando niños nos tocó vivir directamente al escuchar esos atardeceres, el canto de muchas aves, cómo olvidar a esos pájaros, a los charroteros, a las primaveras, así se llamaban esas aves, a los pisitos, a las cuchilianchas, a las pájaras viejas, a los saltaparedes, a los copalascleros, a los tordos, a los chicuilotes, a tantas especies que recordamos el canto en esos atardeceres, en donde los juncos que ahí nacían rebasaban los 3 metros, esos atardeceres en donde el canto de no tan solo de las aves, el graznido de los pelícanos, es increíble, había pelícanos en esos lagos no, para muchos puede ser extraño que hubiese pelícanos en esta, en esas tierras. Hoy, en contra de lo que vivimos hace 30 años todavía, hoy los pelícanos se han convertido en comerciales mexicanas, en grandes tiendas que han sustituido a las tienditas que por ahí teníamos con nuestra gente vendiendo lo que producían, y que hoy es el contraste que nos preocupa, que no solo atenta, ya están insertadas en la parte que corresponde a Texcoco. Se han instalado grandes tiendas comerciales, y que en contra de lo que antes en el paso de esos territorios veíamos grandes alfalfares, grandes territorios de siembra de maíz y de trigo, de cebada, y hoy lo que vemos son grandes construcciones, lo que decían hace un momento en una reunión que tuvimos allá abajo, esa construcción de grandes edificios, planchas de concreto. No queremos ese ambiente para ese territorio que tiene una vocación de ser la cuna del agua. El hundimiento, la resequedad fue provocada, y hoy con ese proyecto de muerte, pues prácticamente nos desplazan, nos extinguen como si fuéramos objetos, como si fuéramos algo que se puede decidir. A pesar de esa resistencia, a pesar de nuestra rebeldía, y que no toman en cuenta los que depredan, los que no respetan la vida que existe en esos lugares, y que la convocatoria que hacemos es de la reflexión a que hoy la agresión que están sufriendo nuestros pueblos originarios no es una mera casualidad, es el efecto de esa falta de respeto a los derechos más elementales que tenemos como pueblo, como ciudadanos, no como únicamente como gente que vive en esos espacios, sino que lo que está pasando como un proceso de aniquilamiento a lo que es el patrimonio de nuestros hijos, nuestro territorio. Nuestra actitud, nuestra postura es la misma. Nuestra resistencia tiene una razón de ser, es por la vida, no por la muerte. Pues yo decir que creo que hemos dejado claro que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra está en pie de lucha. No vamos a permitir que esto suceda con los pueblos de la región. Sin embargo, creo que como ciudadanos tenemos que pensar un poco en el proyecto del aeropuerto como una afectación nacional. Y pongo en la mesa tres cositas imprescindibles de revisar para todos los radioescuchas y para la gente. Una es que el aeropuerto está planteado en una zona de inundación natural, imprescindible, como zona reguladora para la Ciudad de México. Revisen el libro blanco de Conagua, ellos mismos tienen esas contradicciones en su información. Claro, hay una pugna de poder entre dos grupos, como lo dije al principio, entre el PAN y sus empresas, entre el PRI y sus empresas, y por supuesto que hay unos intereses ahí muy arriba que están pugnando por tumbar en Texcoco, por tumbar en Tizayuca, por supuesto, que están imponiendo un proyecto que es inviable a todas luces. Lo que decía mi compañero Nacho, son 144 aves especies de aves migratorias que mataríamos. Mataríamos porque su zona en donde llegan, del norte de Estados Unidos y de Canadá, es precisamente el vaso de Texcoco, la zona federal que está diciendo Peña Nieto que va a ocupar y que es una zona en donde llegan estas aves migratorias y se van a morir o se van a atorar en las turbinas de los aviones. Ellos no van a cambiar su ruta de vuelo solamente porque a Peña Nieto se le ocurrió hacer un aeropuerto ahí, ¿verdad? Además, las aves tardan más de 100 años en cambiar sus rutas. Es decir, todos los ciudadanos, si permitimos que ese aeropuerto se haga, tenemos que entender que estamos permitiendo también un ecocidio de ese tamaño. Además de que no saben qué van a hacer con tanta agua que se capta ahí de la ciudad. ¿Qué va a hacer la Ciudad de México cuando se inunde porque no hay capacidad para poderlo hacer? Cualquier persona que haya transitado por la carretera de Texcoco de Lechería, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre esa carretera parece un chicle. Parece que estás en la montaña rusa porque vas y vienes, es como una esponja. Es por el tipo de suelo. Cada año, por lo menos, le invierten a esa carretera 2 o 3 veces para volverla a aplanar. O sea, la inversión que quieren meter ahí es muy fuerte y solamente refleja la necedad de este grupo Atlacomulco y de Peña Nieto. Otra cosa que quiero decir, y que es algo que tampoco se ha dicho mucho, es que cuando los compañeros ganaron esta justa demanda y la derogación del decreto expropiatorio, Fox Quesada se puso a la tarea de decir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con esta demanda del aeropuerto que las empresas o no sé quién le pedía? Y generó algo que se llama el Sistema Metropolitano de Aeropuertos. Eso está en la página de LASA, que es Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Es un proyecto que se impulsó desde el 2003, en donde nosotros como ciudadanos pagamos 8,586 millones de pesos por la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, las mejoras del aeropuerto y la desconcentración de los vuelos. O sea, yo no tengo idea de dónde sacan esta justificación o esta cuestión de que está saturado el aeropuerto, cuando desde el 2003 hasta el año pasado, nos quitaron dinero de nuestros impuestos, pagamos 8,000 millones de pesos con nuestros impuestos para que se hiciera la Terminal 2, para que se ampliara el aeropuerto de Toluca, para que se hicieran carreteras, parte del circuito exterior mexiquense que Peña Nieto le concesionó a OHL otra vez, ¿no? Y eso está ahí, pero resulta que ahora, en el nuevo proyecto que nos presentan, el aeropuerto de la Ciudad de México va a servir para hacer centros comerciales, parques, y todo lo que nosotros invertimos en ese aeropuerto de la ciudad se va a ir a la basura. Y ahora nos están pidiendo que volvamos a invertir, pero no ahora 8,586 millones de nuestros impuestos, sino que ahora vamos a tener que poner como ciudadanos 169,000 millones de pesos. Que según lo que el plan del aeropuerto prevé, que el 58% de esos recursos se originen del gasto público, es decir, de nuestros impuestos, y el 42% sea de procedencia privada. El dinero público se compondrá de ingresos fiscales multianuales, inversión y excedentes, y el privado principalmente provendrá de créditos bancarios, es decir, deuda para nosotros como pueblo, y de la emisión de bonos gubernamentales. Es de verdad imperante que como ciudadanos en general pensemos primero en las afectaciones ecológicas, pensemos también en las afectaciones económicas, pero lo más importante es que no solamente es esta solidaridad cercana al Frente de Pueblos, sino que el problema del aeropuerto es de todos. Yo creo que hoy más que nunca Atenco somos todos, porque la afectación es muy grande y vamos a permitir que se cometa una necedad porque Peña Nieto no quiere soltar la región, porque invisibiliza a los pueblos de ahí, porque quiere desaparecerlos, quiere hacer el negocio del año. Y entonces, no, la verdad, yo creo que me niego a ser una ecocida, creo que me niego rotundamente a que esas tierras no existan, a que la ciudad se vuelva inviable, porque no, no hay posibilidad de que uno se quede con las manos cruzadas mirando esto. No solamente es una solidaridad con los pueblos y por su tierra, compañeros, creo que es una cuestión que nos compete a todos revisar. O sea, ese proyecto es un elefante blanco, está presentado como el mejor producto de Peña Nieto, como él, como una mercancía, pero en realidad no tiene sustento ni ecológico, ni económico, y por supuesto que social tampoco, porque en ningún momento del proyecto se menciona a los pueblos que viven ese territorio. ¿Qué va a pasar con las tierras de los compañeros? La siembra. ¿Qué va a pasar con las siembras si tienen al lado las pistas? ¿Qué va a pasar con esas tierras? ¿Por qué no se ha impulsado el campo? ¿Por qué se cierran los pozos de agua? ¿Por qué no nos preguntamos todos qué situación vamos a tener en la ciudad con esta inundación que ya mencionó Ignacio, que se da de decías, ¿de cuántos centímetros al año? De 10 a 40 centímetros al año. Y que hay pruebas contundentes porque los ADMs que están en la región, incluso en la zona que ellos llaman federal, se ve de tantos pozos que utilizaban en la década pasada, a hoy se ven superficialmente a 7 metros, a 5 metros, ese es el nivel del hundimiento o el hundimiento que han tenido en cuántos años. Y hace un metro baja el nivel del agua, porque son dos hundimientos o dos situaciones, el espejo de agua, los mantos freáticos, un metro por año en los pueblos. Eso pueden son datos que nosotros hemos vivido en carne propia. Sí, cuando niños necesitamos, nos bastaba un lazo de 3 metros para alcanzar el agua, el nivel freático que tiene. A hoy ya tenemos el nivel freático o el nivel de los espejos de agua en la región a más de 70, 80 metros, en algunos casos ya rebasa los 100 metros. Un metro, estamos hablando del agua. Y de 10 a 40 centímetros el hundimiento de la tierra. Son dos cosas no preocupantes, son catastróficas que lo estamos viviendo y que lo podemos mostrar. Yo creo que eso no solo lo manifiesta la gente de Atenco o el entorno, los pueblos que vivimos ahí. Es de todos conocidos que ya el nivel del agua, la escasez del agua, a hoy no es el sistema de bombeo el que falla, sino el nivel del agua que ha bajado alarmantemente, catastróficamente, yo digo que en pocos años o en poco tiempo, pues ¿a qué nos vamos a enfrentar? Y sobre todo, pensando que la vocación de esos espacios, que son el hecho de lo que fue el lago de Texcoco, a hoy son la esperanza de que si no se siguen extrayendo grandes cantidades de agua para alimentar a la ciudad, ¿qué va a pasar si se llena de agua sucia? Otro aspecto de contaminación, otra parte de contaminación. Necesariamente la contaminación baja con los líquidos que contaminados se pretenden llenar o rellenar. Yo creo que esa no sería la alternativa. Yo creo que ahí sí se tiene que ver la limpia o los sistemas de potabilización que el gobierno jamás se ha preocupado, y que vayamos a los pueblos que estamos ubicados en la orilla del lago, que somos muchos pueblos y todos los ríos conducen agua sucia, aguas que contaminan y que traen enfermedad. De eso no se han preocupado, pero hoy nos están planteando un modo de vida diferente, nos hablan de progreso, cuando nunca se han preocupado por la realidad que vivimos tan difícil, de ese retraso social que hemos tenido por muchos años, y que hoy se preocupan por un proyecto para mejorar. Ahora hoy nos hablan de progreso, de un mejor modo de vida, cuando sabemos que el impacto, el amontonamiento, el desplazamiento de grandes cantidades de gente que vivimos en esos lugares. Nos aferramos, nos resistimos porque tenemos una razón, la vida en nuestros pueblos. Y porque no creemos en ese progreso, ¿no? Ese es el progreso que ellos quieren dar. O sea, matar aves, poner un aeropuerto en donde seguramente va a colapsar a la ciudad, inundar con aguas tratadas. Ni siquiera tienen ellos la certeza de si va a funcionar lo que están presentando en su proyecto. O sea, la inversión inicial es de 160 mil millones de pesos, pero ellos ni siquiera van a terminar la obra. Ni siquiera van a saber si realmente funciona o no. Y si no, pues ups, ¿no? Como con el aeropuerto de la Ciudad de México, que pretenden hacerle un parque y un centro comercial. Obviamente el GDF regala el terreno, por cierto, a no sé quién, pero suponemos a quién le van a regalar el terreno para hacer un centro comercial. Es bastante penoso, o sea, que no lo veamos como un problema general el aeropuerto. El aeropuerto realmente es un problema general. ¿A quién beneficia realmente el aeropuerto? El progreso de un país puede pasar por encima de sus habitantes, de los habitantes del territorio y de los habitantes de un país. ¿No es la democracia una condición indispensable para el desarrollo del que están hablando ellos? ¿De qué democracia están hablando si ni siquiera están tomando en cuenta a los pueblos que viven ese territorio? Nada tiene que ver que sea una zona federal. Las afectaciones son exactamente las mismas que en el 2001. Hasta más todavía. La privatización de esos proyectos. Hasta más todavía. El anuncio, ni ellos mismos tienen de verdad la claridad de cuál es el costo. O sea, es realmente penoso. Indignante. ¿Por qué no nos explican esas afectaciones? ¿Por qué no nos dicen qué afectaciones va a haber en la ciudad? No lo tienen claro. Ni siquiera es un proyecto realmente lleno de dogma. O sea, el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, se atrevió a decir a la hora de defender el proyecto del aeropuerto, el día que lo presentaron, que iba a mejorar la educación de la región. ¡Por Dios! ¿Cómo los aviones van a mejorar la educación de la región? En serio, revisen el discurso de los tres. O sea, y es una burla y un insulto a la inteligencia de nuestra patria. No tiene ningún sustento. Además de que no tiene ningún sustento ecológico, ni social, ni toman en cuenta al pueblo, es una mercancía lo que hicieron ahí. Presentar un proyecto de un aeropuerto en inglés a un país en donde hay muchísimos idiomas, menos el inglés, que la lengua, el idioma español lo hablamos todos, sí, pero también tenemos muchísimas comunidades indígenas que hablan otros idiomas. A ver, ¿por qué no lo presentó en náhuatl, que es la lengua originaria de la región que quiere imponer, en donde quiere imponer el aeropuerto? Ah, no, tenía que ser en inglés. Es un absurdo. De veras, yo invito a todos a que revisen ese proyecto, a que revisen el discurso de Peña Nieto, del gobernador del Estado de México y también el del gobierno de la ciudad. Porque Mancera está haciendo una cercanía política y económica, de relación económica, con Peña Nieto desde que empezó su gestión. Por eso está regalando los terrenos del aeropuerto de la Ciudad de México, prácticamente para que se haga el negocio. Algo seguramente habrá ahí que no conocemos. Es el negocio completo. Uh-huh. Entre esos tres gobernadores. Bueno, es claro que la línea de argumentación de los proyectos están con irregularidades y con huecos, con argumentos absurdos, justificando latrocinios y despojos. Pero

no para que nosotros tengamos una mejora, porque un aeropuerto no nos genera el progreso. El turismo no genera progreso. Lo que genera progreso y desarrollo real, humano, tiene que ver con la mejora de nosotros como personas, con pensarnos entre nosotros, voltearnos a ver cuántos años llevamos con estos gobiernos corruptos, cuántos años llevamos con esta corrupción, con esta gente que se dicen nuestros gobernantes. Para mí, creo que el problema y la situación que tenemos no es nada más de nosotros, es de todos los ciudadanos, de todo el pueblo de México. Tenemos que pensarlo así, porque ya normalizamos que nos despojen todo el tiempo de nuestros derechos, que hagan lo que quieran estos gobiernos. Y creo que Atenco, si ha demostrado algo durante todos estos años, es que la razón y la justicia no se deben de dejar de lado, nunca. Y esa razón y esa justicia creo que nos va a hacer seguir adelante a nosotros y a todas las comunidades que están queriendo ser despojadas por este grupo de poder. Fechas de invitación. Nuevamente a todos nuestros hermanos y hermanas de las al pueblo en general de México, a lo largo y ancho de nuestro territorio, pues la invitación para el 18 de septiembre a acudir a la marcha o concentración en el Ángel, para de ahí caminar hacia al Tribunal Superior Agrario, que se encuentra en Orizaba 16, Colonia Roma, y también acudir a Chapingo, al Auditorio Emiliano Zapata, el día 23 a las 9 de la mañana, y pues a unirnos todos en unidad para parar estas imposiciones, estos proyectos o megaproyectos, que no es más que la destrucción y el robo de nuestras riquezas y de lo que a los mexicanos realmente nos pertenece. Alto a las imposiciones, y Zapata vive y la lucha sigue. Bien, escuchando ayer en una reunión que tuvimos con el padre Conchamalo, decía que los derechos se defienden ejerciéndolos. Desde luego que tenemos que hacer énfasis en esa frase: los derechos los tenemos que ejercer para defenderlos. Desde luego que Peña Nieto, no solo en su discurso, sino en su actitud, desde luego que está moviendo a México, lo está moviendo y lo está encaminando al precipicio, a la muerte. Cuando nos hablan del combate a la hambruna que tiene el pueblo, ¿por qué no cambiar lo que dice ese discurso? ¿Por qué no cambiamos y le hacemos guerra a la concentración de la riqueza en unas cuantas manos? Creo que esa sería una fórmula tan sencilla. No tenemos que combatir a la pobreza, porque la pobreza no es la causa, es el efecto de la falta de respeto a los derechos que tiene el pueblo. Desde luego que desde aquí seguiremos gritando: libertad a los presos políticos, justicia a los desaparecidos, o aparición o presentación a nuestros hermanos desaparecidos, justicia a los que han sido privados de su vida por levantar la voz. Desde luego que los que defienden la tierra, por eso los encierran. Libertad a los presos políticos. El camino al que nos convoca la patria es a la unidad, a ese ejercicio de defender nuestros derechos, esos derechos legítimos que nadie nos los puede cuestionar, cuando nuestra realidad nos muestra que no nos queda otro camino más que la unidad, más que la unidad y la congruencia de escribir el futuro que queremos para nuestros nietos. Hoy la patria nos llama y a ella tenemos que acudir. Cuando los pueblos de la ribera del lago de Texcoco dijeron ya basta en ese 2001, 2002, saboreamos las mieles del sí se puede, juntos. A hoy, desde luego que es una situación diferente, pero también creo que hemos construido ese precedente y esa parte que tiene que ver con la dignidad. La dignidad no se compra, la dignidad no se vende. La dignidad de los pueblos de esos espacios dicen ya basta, porque la patria no se vende. Se ama y se defiende. Zapata vive. La lucha sigue. Zapata vive. La lucha sigue. Presos políticos. Libertad. ¡Libertad! Patria o muerte. Venceremos. Somos hijos de la tierra. Porque somos hijos de la tierra. A ver, bien, bien, bueno. Bueno, bueno, bueno. Oh, patria, cuando yo crezca. Bueno, bueno, bueno, bueno. Surcaré mares, subiré al cielo. Te haré feliz, te daré amor con todos mis compañeros. Con valor y sacrificio. Bueno, bueno. Bueno, ahí está. Uno, dos, uno. Pobres nos uniremos. Uno, uno, uno. Muy hermosa. Que así es como te queremos. Me llenaré los bolsillos de luceros y cometas y bajaré a compartirlos con los hijos de esta tierra. Me llenaré los bolsillos de luceros y cometas y bajaré a compartirlos con los hijos de esta tierra. Poblaremos de estrellas, muy feliz será tu pueblo, patria mía, madre tierra, para ti voy a traer hijos, hijos de la tierra. Oh madre de sangre obrera, la libertad, la justicia, la dignidad, la primavera, la libertad, la justicia. La dignidad, la primavera. Me llenaré los bolsillos de luceros y cometas y bajaré a compartirlos con los hijos de esta tierra. Me llenaré los bolsillos de luceros y cometas y bajaré a compartirlos con los hijos de esta tierra. Me llenaré los bolsillos de luceros y cometas y bajaré a compartirlos con los hijos de esta tierra. Los bolsillos de luceros.